Hola a todas, isto é Cando Dorme o Gato. Va con un novo micro e selección musical. I woke up in a spell. I pray the morning dream. Drinking the dregs of all my regrets. These hanging above my bed. I woke up in a screen, a pixelated dream with nothing to choose and hours to lose. Something was choosing for me. And in another life, we moved outside of time. No one to predict or direct. Trick mirror to inspect. I woke up in a club, a thousand bodies shook. Ain't no record except my memory of it. Just an imprint under my skin. And in another life, we moved outside of time. No one to predict or direct. My next words or my next steps or who I left behind. All them ghosts uncared where I slept last night. Who to follow or to like? What kind of song would the kids put be singing? What kind of life would the kids put be living? Too strung out on the screen, I fear that you like. Flowers bend into the neon light. Comezamos con Nadine Curi, que o pasado sábado escoitamos no Museo de Pontevedra, nun concerto cheo de sensacións. Ela, coa súa guitarra, que aínda apenas acariciada, te chegaba, xunto con unha batería sempre presente na súa medida, e un acompañamento de teclas que se unía para crear unha atmósfera cálida e introspectiva. Non sei por que elixeron unha sala de paredes de cristal, que tampouco favor fan a acústica, pero ainda así soaba milagrosamente ben. Vimos de escoitar a canción de un pásaro engaiolado. E o domingo xa vos dixen que fun un autorgal en Orense para escoitar o meu admirado Josh Rose, o cantante de Nebraska que tantos anos viviu en Valencia, e o que ten o namor O voz de Joss nos presentó una parte de su extenso repertorio, que só malogró un poco los excesos verbais cometidos por individuos con exceso de alcohol en sangre. Escoitamos de su álbum más reputado, Nashville, It's the Night Time. Play a stereo loud. You got your headphones on. I see you dancing around to your favorite song. Is who do you love? I wanna know his name. Does it feel like I feel? Is it standing in the rain? So far. It's the nighttime, baby, don't let go of my love. You come a long way, baby, from your days at school. I heard you're really living uptown. I'm just a downtown fool. Con novidades que esta semana son ben interesantes. Chegame ese traballo da violonchelista e compositora Alba Haro, Tríptica, chámase. Din na promo que este EP nace a partir do concepto de Aurora, da filósofa María Zambrano, mesturado coa extrospección e a necesidade de expresar esa pluralidade artística. Imos escoitar Tres Moricas, canción tradicional moi antiga, que xa escoitamos neste programa noutras versións. Aquí Alba xa dá unha volta coa axuda ao piano Rhodes de Javier Galiana. ¶¶ Cataluña o País Vasco. No é que eu firmara tamén un pacto para a miña investidura. Bueno, fora de bromas. Agora ven Zara Zozalla, que ven de publicar esta nada. Thank you. E agora ímonos para La Mancha, onde Carmento, despois de 130 concertos presentando o seu anterior álbum, comeza a presentar o novo, que se chamará La Serrana, con esta La Juventud. A revista FM me recordou aos Stranglers, aquel grupo de actitude estética punk, pero que non quixeron apartar a parte melodiosa de seus teclados. Hoxe xa non son tan coñecidos como algúns dos históricos, pero con este No More Heroes o petaron no 1977. Mirror and Sancho Panza. e uns históricos do punk portugués, Fonzi, regresa con esta Só Heróis. De novo a Cataluña, co grupo Caja de Ordenación número 4, que publican o álbum Pla Especial, do que escoitamos Yehis Ons Fará Llures. Thank you. cap pels morts vivents. Encara tenen sentit els passos perduts. Encara tenen càstig alguns crits. Encara ens pot dominar la psique d'un oceà. Encara ens deixem emportar per la bogeria. Encara lluitem contra mins gegants. Encara cavalquem dracs blancs. Encara controlem les nostres pors. Encara guardem els llibres prohibits. Encara lluitem contra el gran germà. Encara somiem en països de meravelles. Creiem en els encanteris. Encara et lleves amb mi. Encara resolem alguns crims. Encara hi ha relats alternatius a la nostra història. Encara hi ha carters ebris que decideixen escriure novel·les. Els matemàtics presagien les tendències de la societat. Encara cridem Déu ha mort! Remots a les guilleries. El Santi Araujo está de volta con esta peça de música sofisticada para bailar. Esto acaba justo de mí. que yo quiero bailar. Aún nos queda tiempo. Voltamos a Xente do Norte, ao álbum de Zabala, Pequeno Manual para Grandes Cambios, do que hoxe escoitamos esta Praia do Silencio. Conquista. E Musgo, a cantante e arpista, presenta novo álbum, Un Sendero, que é tamén o nome desta peza. Alba Morena non na vin vir, está fora do radar das novidades que me mandan, pero escoité isto por ali que soa moi ben, non me queda na. Non me queda na, que yo non sé pa ya ni gestionar, ni reaccionar, si quieres ven, que sea de cara. Non me dejan paz, ni espacio quieren todo de mi sacar. Non me queda na, que yo non sé pa ya ni gestionar. Quieren que todo me salga muy mal. No tienes fuerza, fuerza tiene el mar. Solo obediencia y aversión. Y yo quiero cantar. Yo he nacido pa' esto, ¿pa' qué te lo voy a negar? No me queda nada que yo no sé vaya ni gestionar ni reaccionar. Si quieres ven, que sea de cara. No me dejo en paz, mi espacio quieren todo mi sacar. No me queda nada que yo no sé vaya ni gestionar. Si es por él yo me pierdo, abrazando el mal que tengo. La historia es larga y un portento. Quieren que todo me salga muy mal. No tienes fuerza, fuerza tiene el mar. Solo obediencia y aversión. Y yo quiero contar. Yo he nacido pa' esto, ¿pa' qué te lo voy a negar? No me queda, no me queda nada que yo no sé vaya ni gestionar. Capitán Sunrise junto con Jordana B publican esta Alessa, tú me quieres, que saco título ten gracia. Oye Alexa, tú me quieres, dime, si no estás fina cuéntame un chiste, por lo menos un rato me reiré. Ya te he dicho que hoy me siento solo, te da lo mismo, lo sé, disimula, parezco nuevo, no sé qué hago hablándote. Alexa, ponme algo alegre. Tú ya sabes bien lo que me gusta. Mis datos los tiene ya media humanidad. Hoy no me apetece pensar mucho. Si sigo me da error el cerebro. Quiero bailar hasta no poder más. Últimamente solo oigo voces en la tarde. Voy a explotar en esta nueva normalidad. Me Agora un recordo, o dúo Mayou, Sabela Rey e Benxamín Vázquez, con Vos Amores. Nunha mañan de maio hai amores suaves que nin na vir se sinten, nin se ven cando entraren. Pon a mi moza a porta que o corazón lle sabre de ser. Nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren con nos a sangue e os sermos reverdes. E para rematar con ritmo, dende Tenerife, ven Calentiño, ven Sara Socas. E esta, un beso. Bueno, ratiñas, ata semana que ven. Disfrutade. De tortura y dolor de seso. Hey bro, ni ojo por ojo, ni diente por diente. Unas papas con mojo pa'l vientre, un vino frutado pa' que entre. Un poco de rojo, un poco de verde. Mi música sabe mejor con mi gente. La última está que pidan la siguiente. Un beso para que hablan sin saber. Un beso para los que odian sin querer. Otro para los que ladran para tu novia por allá. Hey bro, calm down. Entro y touchdown. Lento, downtown. Tiempo, countdown. Rapa la carta, la guinda la tarta. Brindan y piden que parta. Les dejo propinas, se barman. Y pago la cuenta del karma. Los días de triste, aquí se resiste. Por la vida un carnaval. En un mundo de guerra, mi querida tierra ha sido un remanso de paz. Hay algo bonito aunque sea chiquito, un sorbito de felicidad. Mueve tus tobillos y sal del banquillo que te toca ser titular. Un beso para los que hablan sin saber, un beso para los que odian sin querer, otro para los que ladran sin morder y otro para tu novia por ayer. Un beso para los que hablan.